Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Te damos la bienvenida a Mundo Sostenible, un programa dedicado a concienciar, entretener y enseñar. En primer lugar, contaremos con Pedro Felipe Acosta, naturalista y realizador de cine que está especializado en el rodaje de la naturaleza, sobre todo la fauna y el paisaje insular. A continuación, conoceremos el increíble viaje del charrán de polo a polo, demostrando que la fragilidad no está reñida con la fuerza. Escucharemos las últimas noticias relacionadas con el medio ambiente. Y no puede faltar el espacio dedicado a la poesía. Escucharemos el poema Invictus de William Ernest Henley y No te rindas de Mario Benedetti. Que la distancia pica y pica, sé que aunque quieras. En palabras de Galeano, el terremoto de Haití ha desatado temblores de hipocresía, racismo y amnesia que ningún sismógrafo es capaz de registrar. En nuestra sección de frases célebres, hoy indagaremos en las reflexiones de uno de los filósofos más importantes de la historia, Platón. De la mano de Michael Goleman, autor de libros como Inteligencia Emocional, nos pondremos al día de la revolución ecológica. La vida es el viento que nos lleva. Y a continuación, te recordamos las frecuencias de Haitiden Radio, 103.1 Zona Metropolitana de Santa Cruz y La Laguna. 107.4 de la FM, el norte de Tenerife y el este de La Palma. Solo estar en la ola contigo. 96.1 Gran Canaria, Arucas y Zona Centro. También nos puedes escuchar directamente recurriendo a nuestro blog Mundo Sostenible Radio. Honey, you are a rock upon which Pedro Felipe Acosta, naturalista y realizador de cine, está especializado, como decíamos antes, en el rodaje de la naturaleza, sobre todo la fauna y el paisaje insular. Es miembro de la EDN y ha asistido a varios cursos sobre técnicas de macrofotografía y rodaje en la oscuridad impartidos por los especialistas de la BBC en el marco de importantísimos festivales. Bienvenido, Pedro Felipe. Un placer tenerte aquí en Mundo Sostenible. Hola, muchas gracias. Es un placer. ¿Cuándo y por qué elegiste esta profesión? Bueno, yo creo que estas cosas, vamos a ver, vienen desde que uno era un chiquillo, ¿no? Desde que era, es como un sueño, ¿no? Que un día se convirtió en realidad, ¿no? Siempre desde niño quería... Bueno, descubrí, ¿no? A los 13, 14 años realmente, ¿no? Que quería hacer documentales, ¿no? Cuando fuese mayor, ¿no? Y bueno, en el año 87, ¿no? Vivía fuera de España y decidí volver, ¿no? Y dedicarme exclusivamente a esto, a intentarlo, ¿no? A la Cinematografía es una productora canaria dedicada al rodaje de cine de la naturaleza, actividad que realiza respetando en todo momento el medio y la vida en la que ésta se desarrolla. Bueno, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Puesto que se trabaja en la naturaleza, ¿no? Y estamos pues intentando filmar, ¿no? Grabar especies, ¿no? Que en muchos casos son especies, digamos, en peligro, ¿no? Son escasas y pues hay que tener muchísimo cuidado, mucho. No se puede justificar, ¿no? Digamos, una molestia excesiva, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo, con lo cual lo único que nosotros intentamos es evitar esas molestias, ¿no? Pedro Felipe tiene un dilatadísimo currículum en el mundo cinematográfico sobre la biodiversidad, que luego comentaremos y lo repasaremos más con más detalle, pero en la actualidad está realizando un ambicioso proyecto. Cuéntanos algo sobre el mismo. Bueno, esto es un proyecto, es bueno, titulado Canarias, reductos de biodiversidad, ¿no? Es una serie documental de 8 capítulos, un capítulo introductorio sobre el origen y la colonización, la evolución de las especies, ¿no? Y luego 7 más, son los 8, uno isla por isla, ¿no? Y haremos sobre la biodiversidad de cada isla, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Con qué objetivo, Pedro? Bueno, yo creo que el documental de naturaleza es una herramienta importantísima, ¿no? Para a la hora de concienciar, ¿no? De sensibilizar al público en general, ¿no? Y aportar un granito de arena, ¿no? En pro de la conservación de estas especies, ¿no? Puesto que es de sobra sabido, ¿no? Y se ha dicho muchísimas veces, pero hay que seguir diciéndolo. Y es que solo se puede querer lo que se conoce, ¿no? Y desgraciadamente aquí tenemos muchísimas especies, ¿no? Endémicas, ¿no? Canarias es realmente una maravilla, ¿no? Con respecto a la biodiversidad que tenemos. Si lo comparamos con Europa, con el continente europeo, ¿no? Y yo creo que hay que darlo a conocer, ponerla en valor, ¿no? Es decir, decirles a la gente que conozcan lo que tienen realmente, ¿no? Y que aprendan a apreciarlo y a conservarlo, ¿no? Pedro, existe un enlace, ¿puedes decirlo para que nuestros oyentes lo puedan ver un adelanto? Sí, bueno, nosotros colgamos en Vimeo, que es algo como YouTube, ¿no? El avance de la serie, ¿no? Son 3 minutitos, ¿no? Y ya se puede ver, ¿no? Solo tienen eso, entrar en Vimeo y poner Canarias, reductos de biodiversidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan dándole forma? Mira, ya llevamos 3 años de rodaje, ¿no? Y este es el cuarto, ¿no? Y definitivo, ¿no? Puesto que el primer capítulo se va a estrenar muy pronto, ¿no? Luego la serie se concluirá a final de año. 4 años, ¿eh? Pedro, antes de entrar, yo te hacía una pregunta, bueno, una curiosidad. Que era, estas escenas tan complicadas, a lo mejor de algún insecto o de algún fenómeno de la naturaleza, que claro, nosotros lo vemos, tenemos la suerte de que hay un trabajo detrás. Me gustaría que comentases un poquito, ¿no? Porque requiere de mucha paciencia y de muchísimas horas. Sí, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Una serie de 8 capítulos, imagínate, ¿no? La cantidad de cosas que vamos a ver, ¿no? No sé, quizás ya que estabas hablando de insectos, ¿no? Hay escenas, y hay que decirlo, ¿no? Que solo se pueden grabar, digamos, en condiciones controladas, ¿no? Sobre todo algo así muy curiosito que estamos rodando ahora mismo, en esto, es decir, el día de hoy. Todavía no se ha rodado, pero estamos esperando el momento, ¿no? Y es un poco el momento en que las ninfas, ¿no? De insecto palo canario, pues salen de la tierra, ¿no? Que están enterradas en la arena. Son cosas que llevan pues muchísimo tiempo, ¿no? Realmente, y detrás de todo esto hay, no, ya no solo es el momento de rodarla, o sea, hay una gente que está detrás, gente de la universidad que están colaborando, ¿no? Como Heriberto, Pedro Romí, que sin ellos no es que imposible, ¿no? Rodar esto, ¿no? En el campo, ¿no? Es que no podrías verlo. Las ninfas son, bueno, 2 milímetros o algo así, ¿no? Si vas por ahí por la noche buscando es imposible, ¿no? Solo se puede hacer de esta manera, ¿no? Somos yo creo que sí, esas son estas cosas, ¿no? Luego el resto de la serie, por supuesto, que se graba en el campo. En el campo y con muchas horas y días y meses. Bueno, llevamos 3 años ya rodando, ¿eh? Y la gran dificultad que comentabas tú, porque no eres tú solo, es un equipo de personas que dependen pues de los criterios que se establezcan en función de lo que se vaya a rodar ese día, y es coordinarlas, gestionar, llevarlas para un lado, organizarlas. Sí, es un trabajo de producción enorme, ¿no? Sobre todo tratándose de una serie de 8 capítulos, ¿no? Isla por isla, estamos hablando de viajes a todas las islas, tenemos que hacer una película de cada isla, de su biodiversidad, ¿no? Y además mostrar cosas, ¿no? Ya no de paso, ¿no? Sino comportamientos, interacciones entre plantas y animales, cosas que incluso eran desconocidas para la ciencia, ¿sabes? Se están rodando cosas, se están viendo cosas, ¿no? Mientras estamos rodando, que pues bueno, pueden cambiar las cosas en elaborando conocimiento al mismo tiempo. Por supuesto, ¿no? Yo creo que el estar tanto tiempo en el campo, ¿no? Intentando filmar, ¿no? Un comportamiento animal, igual estás días dentro de un escondite, ¿no? Estás viendo cosas que a otra gente pues no lo ve, ¿no? Porque realmente no están 3 días dentro de un escondite viendo a ver qué es lo que hacen aquellos animales, ¿no? Te puedo contar un caso muy curioso, ¿sabes? Y es además un tema como es el lagarto gigante de la Isla del Hierro, tan famoso, ¿no? Como es. Hay unas poblaciones de lagarto, o sea, que está muy amenazado, que fueron, digamos, vueltas a soltar en el Roque Chico de Salmón, una población buena que hay en el Roque Chico, ¿no? Es un roque aislado donde apenas hay muy poquito alimento, ¿no? Los reptiles necesitan proteínas para poder, digamos, reproducirse, con lo cual allí pues hay muy poquita proteína, es decir, no hay muchos animales. Y hay un caso muy curioso, ¿no? Y es la interacción de las gaviotas que cogen, es decir, en la época que los lagartos están, digamos, en celo y van a reproducirse, necesitan ese aporte proteínico, ¿no? Y esas gaviotas que crían en ese mismo roque traen desde la Isla del Hierro, desde los llanos del interior del Hierro, saltamontes, muchos saltamontes, ¿no? Casi todos los años hay una plaga de saltamontes en la Isla del Hierro. Con eso traen y las llevan al Roque Chico de Salmón para dárselas a sus crías, ¿no? Y muchas veces, pues, estrés de la colonia y tal, regurgitan esos saltamontes, ¿no? Que son como, digamos, o se convierten en un manjar para los lagartos gigantes. Y además es fundamental, ¿no? Porque además es en el momento que ellos necesitan las proteínas, ¿no? Con lo cual, ese tipo de comportamiento realmente era desconocido. Igual, y además, tengo que decir que había un proyecto para eliminar a las gaviotas. Es decir, que se iba a hacer algo contrario a... Es decir, el hecho de que se haya descubierto esto puede cambiar las cosas ahí a la hora de conservar, ¿no? Perdón. Pues ciertamente existe, y ustedes lo están descubriendo, cierta sintonía entre diferentes animales que lo que da lugar es que sobrevivan gracias a estos comportamientos, sí. ¿No? Sí, hay interacciones, ¿no? Entre plantas y animales. Lo vemos en la serie, vamos a ver, no voy a decirlo todo ya, ¿no? Pero vamos a ver cosas... actuaciones, ¿no? Interacciones entre animales y plantas, por ejemplo, a la hora de polinizarlas, cómo los lagartos se convierten en polinizadores, salvadores casi, se puede decir, de una planta que es rarísima, que solo está, no sé cuántas quedan exactamente, pero no sé, 30, 40 plantas, ¿no? Canaria, endémica, ¿no? Y que realmente prácticamente el único polinizador que tiene es el lagarto, ¿no? Así que estamos también, digamos, queremos mostrar que el lagarto ejerce una función muy importante también en esta cadena, ¿no? Así que efectivamente. Nosotros los matamos todos y le ponemos furadán, ¿no? Así que levante la mano quien no le ha tirado una piedra a un lagarto. A un lagarto. ¿No? Sí, además endémico, ¿no? Todos son endémicos, ¿no? Pedro, detrás de toda esta labor hay muchísimas y muchísimas horas de trabajo, pero sobre todo las personas que lo hacen tienen que ser un apasionado y un enamorado de este trabajo. Sí, bueno, yo soy eso, un apasionado y un enamorado de la naturaleza, ¿no? Yo creo que es fundamental a la hora de hacer documentales o querer hacer documentales, ¿no? Porque dedicarte a hacer documentales de naturaleza aquí en Canarias debe ser durísimo, ¿no? Me dice la gente, ¿no? Y lo es, ¿no? Es muy complicado levantar proyectos, sacar este tipo de proyectos además tan ambiciosos, tan grandes como estos, ¿no? Pero también tengo que decir que yo cuento con un equipo detrás, ¿no? Tengo asesores naturalistas como Felipe Siberio, José Juan Hernández, que me ayuda también como ayudante de cámara y también rueda, Guillermo Delgado con los guiones, ¿no? Cristian, Manolo, es decir, hay un equipo de gente detrás, ¿no? Que, bueno, cada uno en su función me ayuda a poder terminar este trabajo, ¿no? Y luego también el asesoramiento científico externo, ¿no? Como Pedro Romío, Heriberto, ¿no? Que bueno, y muchas otras personas, ¿no? Que están colaborando en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, Pedro Felipe, respecto al asesoramiento científico, primero, para la elaboración de un documental, ¿ustedes qué hacen? ¿Nace una idea, hacen un guión, después se asesoran? Bueno, nosotros ya llevamos como 20 años realizando documentales, ¿no? Casi, ¿no? Qué viejos son. Entonces ya tenemos una experiencia y un conocimiento sobre lo que tenemos aquí, ¿no? No obstante... contamos con un equipo, el guionista es zoólogo, por ejemplo, ¿no? Que es Guillermo Delgado, del Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Yo trabajo con él, ¿no? Un trabajo muy cercano, ¿no? Como yo como director y él como guionista, tenemos que intercambiar siempre pues ideas y experiencias que yo tengo en el campo, ¿no? Para que él las pueda transmitir en sus guiones, ¿no? Luego el asesoramiento científico, o en este caso el naturalista, Felipe, ¿no? Que es el que se encarga pues de buscar los bichos, de indagar, ¿no? Y eso, ¿no? Es hacer como asesorarme, ¿no? En este campo, ¿no? Y por supuesto José Juan, que es el MacGyver de la empresa, ¿no? Que hay que montar un andamio de 6 metros para poder filmar un nido de gavilán, ¿no? Que está en un pino, ¿no? pues se monta un andamio y a veces él solo, ¿no? Y además me imagino que ese andamio no será un andamio cualquiera, sino que habrá que camuflarlo para que los animales sí. Pues no lo noten. Los animales lo ven, no tienen problema. El animal le teme al hombre, no al andamio, ¿no? Así que realmente, te puedo contar cosas, anécdotas de esto. Así que nosotros estábamos, por ejemplo, en Gran Canaria, en Inagua, íbamos a rodar el Pico Picapinos. Teníamos que montar un escondite pues muy cerca del nido, muy cerca del andamio, muy cerca del nido. Pues el andamio estaba ya montado y sobre el andamio tiene que ir un escondite, ¿sabes? Donde vas metido, no te va a ver, ¿no? Vas como una tiendita pequeñita una tienda de campaña pequeñita, ¿no? Y con un huequito para la óptica, ¿no? Pues estábamos montando, cuando ya terminamos el andamio, el pájaro entraba y salía delante de ti, si tú estás allí, ¿no? A dos o tres. Bueno, eran como 4 o 5 metros, ¿no? De distancia, y el bicho venía, encebaban a sus pollos, incluso contigo ahí, y sí, que realmente no hacían falta ni poner escondites, ¿no? Otras especies requieren otro tratamiento, ¿sabes? Requieren días y semanas de acostumbrándolas, ¿no? Por ejemplo, a tener una óptica ahí puesta, ¿no? Los guirres, por ejemplo, son... Sí, son difíciles de acercarse a ellos, de observar. Sí, el guirre es un animal muy... Es muy delicado, ¿no? Con él es que es difícil, ¿no? Tienes que... Cualquier cambio, y él le mueves una piedra ahí y ya no te entra, ¿no? Porque ve que aquí falta una piedrita, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo acabamos de llegar de Fuerteventura para poder intentar filmarlo. Se filmó al final algo, ¿no? Incluso bebiendo agua, ¿no? Guirre bebiendo agua, muy bonito, ¿no? Pero queríamos rodarlo en otro lugar, ¿no? Con un paisaje espectacular, ¿no? En un mal país. Y estuvimos 3 días ahí y no... Bajaban, le daban una vuelta, veían la carroña, porque son carroñeros, ¿no? Y venían a verla, pero no se atrevían a bajar, porque a 10 metros había un escondite, prácticamente es que no lo ve nadie, ¿entiendes? Porque es como un arbusto, es un arbusto y yo estoy dentro de ese arbusto, ¿no? Pero veían la óptica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y no quisieron bajar, ¿no? Así que algunas cosas llevan mucho tiempo solo con intentar conseguir algunas imágenes. ¿Y qué otros animales, además del guirre, ponen ciertas dificultades a la hora de rodarlo? Pues así, no sé, es que no sé qué decirte realmente. El halcón de Berbería, por ejemplo, es otro animal que pero todos, ¿sabes? Todas estas cosas son, digamos... tienen solución, ¿no? El tema está en acostumbrarlos, ¿no? Es decir, que incluso el animal más difícil y más arisco, le puedes poner, siempre hay alguna manera, ¿no? Para poder filmarlo, ¿no? Yo incluso he fabricado piedras artificiales para meter la cámara dentro, ¿no? Y tener un gavilán a 1.5 metros bañándose y bebiendo agua a 1.5 metros de la cámara. Increíble. Pero la cámara, claro, la cámara no se veía, la cámara estaba, había una piedra, ¿no? Hecha, ¿no? Hueca, por supuesto, ¿no? La cámara estaba dentro, ¿no? ¿Y los animales no pueden percibir en ningún momento, al estar siendo observados, a lo mejor cambia su comportamiento natural? Por supuesto, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, a diferencia de sacar una foto, ¿no? Que puede ser en cualquier momento, ¿no? Tú cuando intentas rodar, intentas contar, ¿no? Cómo viven estos animales, tienes que hacerlo de una manera que mostrando un comportamiento completamente natural, ¿sabes? No puedes mostrar a un bicho asustado mirándote, ¿no? Todo lo contrario, lo que nosotros estamos haciendo en esta serie y en todos los trabajos que hacemos realmente es intentar rodar comportamiento, ¿no? Es decir, un comportamiento natural, incluso interacciones, ¿no? Y para ello, por supuesto, tienes que pasar completamente desapercibido, ¿no? Y es lo que se hace, ¿no? Con estos escondites camuflados, ¿no? Se te posan en el high, ¿sabes? Se te posan arriba. Yo he tenido ratoneros prácticamente posados, es decir, aquí, al ladito mío, ¿no? Sí, sí. Justo ahora en Fuerteventura. Se posó uno justito aquí, arriba del escondite, ¿no? Así. ¿Y la persona que hace la guardia para hacer la observación? Bueno... ¿Eres tú el cámara? ¿Entre todos se van turnando? No. Normalmente yo ruedo. ¿No? La imagen todo, prácticamente, ¿no? Luego José Juan también rueda cuando yo no puedo rodar, rueda él, ¿no? Y Felipe y José Juan y yo también estamos en el campo continuamente, ¿sabes? Así que primero hay que observar, por supuesto. En algunos casos depende, ¿no? Porque ya son tantos los viajes que hacemos, ¿no? A las islas, que vamos viendo las cosas según estamos trabajando, ¿no? Mientras yo estoy en un escondite rodando, pues Felipe y José Juan se van al campo a buscar otras cosas, un nido, o buscar un posadero, buscar animales, ¿no? Para luego filmarlos, ¿no? Es decir, es un trabajo de equipo, es imposible hacerlo yo solo, ¿no? A lo mejor en realidad las complejidades no están tanto en la realización del documental, sino en el tener el apoyo, por ejemplo, de las instituciones, que no sé si ha sido el caso. Sí, bueno, tengo que decir que eso es lo primero, ¿no? Si no tienes dinero para llevar a cabo una serie de este tipo, es decir, que eso, pues estamos hablando de 4 años de trabajo, de viajes, casi como 7 viajes para cada isla, ¿no? Y con un equipo de gente trabajando, y es un trabajo, nosotros rodamos todo el año, no es un rodaje, una película de 3 semanas, sino es 4 años, 3 años y medio rodando. Entonces se necesita, bueno, es que, por supuesto, se necesita, es imprescindible, ¿no?, el apoyo de las instituciones, ¿no? Y tengo que decir que nosotros hemos tenido mucha suerte, ¿eh? En un principio ya teníamos el apoyo de la Televisión Canaria, que esto es en coproducción con la Televisión Canaria, ¿no? Luego también el gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, está ahí, ¿no? Fue seleccionado, ¿no? Ellos son coproductores también. Y la Caja de Canarias, Caja Canarias, perdón, no la Caja de Canarias, Caja Canarias, Caja, no, Canarias. Caja Canarias está en el proyecto. Y también contamos con el apoyo de, o la participación de los 7 cabildos insulares, ¿no? Más que nada, el tema de los cabildos es porque ellos consideran que cada, si ellos van a recibir una película de cada isla, ¿no?, de su isla, ¿no?, y van a utilizarla como herramienta en la educación ambiental, ¿no?, y protocolo y otras cosas, ¿no? Pero sí que no es solo una serie que se va a ver en televisión, sino que también se va a utilizar, va a estar en los colegios y la van a tener los técnicos de los cabildos insulares y del gobierno, ¿no?, para utilizarla como herramienta, ¿no?, en la educación ambiental. Por supuesto, como tú bien decías antes, lo que no se conoce no se ama, y esto es un instrumento fundamental para concienciar desde los más pequeños hasta los más grandes. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que se deberían hacer muchos más trabajos de este tipo. Es complicado, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? En los tiempos que corren, en los tiempos de crisis. Que corren, no hablo, ya la palabra crisis me pone los pelos de punta, ¿no? Porque también la sufrimos nosotros, ¿no? Un proyecto que nació hace 3 años, cuando todo iba muy bien, ¿no? Claro. Es complicado, sobre todo algunos cabildos con presupuestos bajos, poder, digamos, hacer frente a esos compromisos, ¿no? Que hay otras prioridades, con lo cual nosotros hemos dejado de recibir una cantidad importante de esos compromisos, ¿no? O han llegado tarde, no quiere decir con ello que no lleguen, llegarán, estoy convencido de ello, ¿no? Por supuesto. Pero no se sabe cuándo, ¿no? Eso lo que hace es dificultar muchísimo, claro, más. Crea incertidumbres, ralentiza los procesos. Dinero, y pedir dinero prestado para poder hacer el proyecto. Claro, bueno, pero, sí, pero vale la pena, yo creo, por que al supuesto. Final valdrá la pena. Y yo creo que después de tanto esfuerzo, de tantos años, ¿no?, de trabajo, de duro, ¿eh?, que hemos pasado frío, hemos filmado, yo qué sé, el año pasado las encelladas en La Palma, ¿no?, justo recién, ¿sabes?, todo helado, ¿no?, amanecer arriba en la cumbre para poder rodarlo, o estar en un escondite a 30 y pico grados en Fuerteventura, ¿no?, durante horas y horas, ¿no?, sudando y pasando sueño y todo esto. Bueno, ¿no?, sin ir más lejos, el miércoles pasado justo hablaba contigo y todo el mundo aguareciéndose en casa, y él me decía, pues yo ahora me voy a grabar exteriores, Vicky. Es que la naturaleza no solo es un cielito azul con unas nubecitas blancas, que es muy bonito, ¿no?, que la lluvia es fundamental, y yo creo que en la serie vamos a ver muchas lluvias. Sí, sí, sí, realmente la gente va a pensar que caramba, Canarias va a estar siempre lloviendo, ¿no? Pero le damos importancia, es como la utilizamos como un hilo conductor, el tema de los alisios, ¿no?, que te lleva, te va contando por qué hay una laurisilva, ¿no?, por los alisios, o por qué en Fuerteventura, donde los Lanzarote, donde los alisios pasan de largo, porque no hay montañas, claro, porque claro, son tan desérticas o semidesérticas, ¿no? Hay otra, pero también hay otra flora y otra fauna que no la hay aquí, ¿no? Sí, Pedro, la verdad que escuchándote dan ganas de salir corriendo a ver esa serie de documentales en los cuales podemos observar desde lo más pequeño de nuestra biodiversidad hasta lo más grande. Sí, la verdad que el ave más grande ya la hemos rodado, ¿no?, que es la ubara, ¿no?, y los guirres y muchas rapaces, y los más pequeños también. Y además un mundo fascinante, ¿no?, el que tenemos aquí en las cavidades volcánicas de las islas, ¿no? Hemos estado rodando especies de pseudoscorpiones minúsculos, de milímetros, ¿no?, que nosotros lo hacemos como monstruos, ¿no?, con el macro, ¿no? se hacen grandes, pero muy bien, ¿sabes? Encantadísimo, ¿no?, de estar haciendo este trabajo. Bueno, las personas que vayan a ver ese adelanto que estaba en la página que decías antes, ¿la puedes repetir otra vez, por favor? Sí, está en Vimeo, en la página de Vimeo, y luego tienen que buscar por Canarias biodiversidad. Imágenes increíbles, y una de las más impactantes era ver las aves que se veían justo debajo del agua buscando alimento, rodeadas de otros pescados. No sé, a mí por lo menos me impresionaron muchísimo. Ah, sí, sí, había unas imágenes. Ese, bueno, tengo que no lo había hablado, la serie es muy grande, ¿no? También es importante, ¿no?, la aportación que hace Rafael Herrero, ¿no?, Rafael Herrero de Las Palmas, ¿no?, de Aquawork. Él está rodando la parte submarina, él está haciendo, y va a aportar a la serie, ¿no?, toda la imagen submarina, ¿no? Y esas imágenes a mí me encantan, preciosa, también, ¿no?, preciosa. Además son poco frecuentes, ¿no?, y son cosas que pasan a lo mejor por accidente, ¿no?, porque él realmente estaba rodando los delfines, como los delfines cazando, ¿no?, detrás de los bandos de los bancos, ¿no?, de peces pequeños, ¿no?, y justo a la vez las pardelas estaban desde arriba, desde el aire, pues haciendo lo mismo, ¿no?, pescando. Que, bueno, a veces se configuran los astros y nos permiten ver estas curiosidades grandiosas. Esperemos que sí, ¿no? Y pronto, sí, sí, ¿no? Sí. Será, ¿no? Efectivamente. Bueno, Pedro Felipe tiene muchísimos premios y reconocimientos a sus espaldas. Pone carita de que no, pero sí es verdad. Pero bueno, como tú bien decías antes, alejado de las gratificaciones que produce este trabajo, hay aparejadas tareas menos gratas, como la búsqueda de financiación o no sé si la postproducción, la producción. ¿Qué es lo más complejo? Bueno, yo creo que lo más complejo es buscar el dinero para llevarlo a cabo. Es decir, que 4 años de un equipo de gente trabajando, pues es dinero, porque todos, digamos, vivimos de nuestros trabajos, ¿no? Y hacerla también, por supuesto, pero ya te digo, hacerla, si es algo que te gusta, que te apasiona, pues no te duele tanto, ¿no? ¿Sabes? Luego la postproducción, le tienes que dar muchas vueltas a tu cabeza, ¿no? Esa es una de las, pero es también es la parte más bonita, ¿no? Porque es ahí donde se crea la película, ¿no? Donde tú haces el documental, donde tienes que darle ritmo y tienes que, digamos, pensarte muy bien qué es lo que quieres comentar, qué es lo que quieres decir, ¿no? Cómo quieres llegarle a la gente, ¿no? Pedro, ¿y cuándo vamos a poder ver estos documentales, esta serie de documentales? Pues yo espero que estamos deseando. Bueno, nosotros tenemos previsto entregarla, tenemos un plazo de entrega para noviembre de este año, así que eso es pronto, ¿no? La fecha de, digamos, de emisión ya depende de la televisión canaria, ¿no? Que son ellos ya lo anunciarán. De todas formas, el primer capítulo ya se va a presentar el día de Canarias, ¿eh? Perfecto, perfecto. ¿Y puede es entrada libre o...? No, esto me refiero, se va a emitir, ¿eh? Perfecto, en una programación especial, ¿no? Pues lo veremos por el día en de casa. Canarias, ¿no? Vamos a ver. Estamos ya prácticamente terminando el primer capítulo, ¿no? Pues, Pedro Felipe, la verdad que un auténtico placer. Se me ha pasado el tiempo volando, súper interesante. Se me quedan un montón de preguntas en el tintero. Espero tenerte aquí dentro de poco. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a ustedes, ¿no?, por también, digamos, difundir, ¿no?, estos valores, ¿no?, de la naturaleza. La fragilidad no está reñida con la fuerza. El charrán ártico es un pájaro que ha desconcertado a los científicos. Por primera vez, investigadores de Groenlandia, Reino Unido, Estados Unidos e Islandia han conseguido seguir con un geolocalizador el viaje de ida y vuelta anual entre Groenlandia y la Antártida, que supone la mayor migración conocida de un animal. Cada año estos animales vuelan unos 71.000 kilómetros de Groenlandia al mar de Sewell, lo que supone que en su vida hace el equivalente a 3 viajes de ida y vuela a la luna, ya que hay ejemplares conocidos con hasta 34 años. Caster Evan, del Instituto de Recursos Naturales y principal autor del estudio que publica la revista PNAS, resume: los resultados nos han sorprendido. Ya se sabía que migraba de un polo a otro, pero la forma en la que lo hace es sorprendente. Es un viaje increíble para un ave tan pequeña. Los investigadores colocaron un diminuto aparato de 1,4 gramos sobre una serie de ejemplares. Este instrumento da la posición de los animales 2 veces al día y permite seguimientos mucho más precisos que el tradicional método del aniñamiento. Una argolla en la pata del ave marca de dónde ha salido y si algún ornitólogo la encuentra informa sobre dónde ha aparecido. El aparato no afecta al vuelo del ave y probamos antes que no tenía efectos adversos. Los científicos comprobaron que a finales de agosto, tras la época de cría, los animales comenzaban su viaje al sur. Pensábamos que viajarían lo más rápido posible, pero hemos descubierto que paran un mes en una zona al norte de las Azores, probablemente para aprovechar el alimento. El charrán ártico, del que se cree que existen más de 1 millón de parejas, se alimenta de peces pesqueros. Después sigue su rumbo al sur y, para sorpresa de los investigadores, la población se divide. Un grupo viaja por África y otro por Sudamérica. A la Antártida, generalmente en diciembre, entre 3 y 4 meses después de haber salido de Groenlandia. Allí permanece durante unos 4 meses y realiza el viaje de vuelta. Aquí los científicos hallaron que la ruta era distinta, ya que hace un giro pero viaje sobre el océano Atlántico. Buscan tener el viento de cola. Tiene sentido por los vientos dominantes que al volar hacia el sur gire en un sentido y al ir hacia el norte en el contrario, añade Evan. La vuelta la realiza mucho más rápido que el viaje hacia el sur, como señala Evan. Cada día pueden viajar más de 700 kilómetros sin dormir, por lo que lo realizan durante 2 meses. ¿Siguen los colectores de aguas pluviales de Santa Cruz sin estar operativos? Hace algunas semanas se debatía en torno a Santa Cruz sobre el devenir del colector de aguas pluviales de la zona de la Ermita de Regla. Poco después de terminar el colector y asfaltar la calle Fuente de Santa Cruz, se abría nuevamente el asfalto. Algo no iba bien. A los pocos días, las lluvias constataron que el colector no funcionaba correctamente y se produjo una gran inundación en la zona. En estos días se ha vuelto a tapar el pozo de registro abierto y se ha restablecido la circulación de la calle. Lo curioso es que en este caso no se ha utilizado asfalto sino hormigón. ¿Cuánto se utiliza hormigón en una calzada? Cuando está previsto, volver a levantarla. Ahora la pregunta es, ¿está el colector terminado o se ha tapado la calle de manera provisional? ¿Pasará lo mismo en otras lluvias de gran intensidad? ¿No aprenden de los errores en el consistorio capitalino? El primer registro fotovoltaico de 2010 se resuelve con la inscripción de 980 instalaciones. Han faltado 660 kilovatios para alcanzar el límite autorizado por la industria y se han admitido 430 proyectos que suman 6.000 megavatios. En cuanto a las otras dos tipologías de instalaciones, nada ha cambiado respecto al último trimestre del año de 2009. Se han cubierto el cupo tanto en plantas sobre cubierta mayores como las de suelo. Greenpeace considera inaceptable el desconocimiento de Miguel Sebastián en materia nuclear. Sebastián hace bueno el dicho de la ignorancia es atrevida con sus opiniones sobre la energía nuclear, a no ser que el ministro de Industria tenga la intención de confundir a la opinión pública con falsedades con el fin de favorecer al lobby nuclear, ha afirmado Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. La organización ecologista considera lamentable el símil de Miguel Sebastián sobre la energía nuclear y los eclipses, teniendo en cuenta las graves consecuencias medioambientales, económicas y para la salud pública de la catástrofe nuclear del Chernóbil. Este accidente ha ocasionado ya decenas de miles de víctimas mortales como consecuencia de la radioactividad liberada al medio ambiente y ha provocado que cientos de miles de personas sufran serios problemas sanitarios por este motivo. Contaminó cientos de miles de kilómetros cuadrados con elevados niveles de radioactividad con las que diariamente tienen que convivir varios millones de personas que nunca fueron evacuados. Sobre los estornudos, Greenpeace recuerda al ministro Sebastián como ejemplo el escape radioactivo al medio ambiente de partículas de cobalto 60 desde la central nuclear de Ascó en 2008, que fue denunciado por la organización ecologista ante el ocultismo de los propietarios de la central nuclear y que pasó supuestamente desapercibido al Consejo de Seguridad. Piden al presidente del gobierno que apoye la prohibición del comercio internacional de atún rojo. A partir de hoy, miles de ciudadanos podrán participar en una nueva ciberacción de WWF para salvar el atún rojo. La organización ha lanzado hoy en su página web esta iniciativa, instando a la población a enviar una carta al presidente del gobierno pidiéndole que se comprometa con la conservación de la especie y que apoye la prohibición definitiva de su comercio internacional. En menos de una década, la pesca ilegal y el exceso de capturas han llevado al atún rojo al borde del colapso, quedando apenas un 15% de la población original. WWF recuerda que estos problemas son consecuencias de una presión excesiva de la demanda, principalmente en el mercado japonés, dispuesto a pagar un precio muy elevado por cada ejemplar. Sin embargo, marzo es un mes decisivo para el futuro de la especie. De hecho, del 13 al 25 de este mes se celebra en Doha, Qatar, la reunión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La situación del atún rojo se discutirá en este foro a escala mundial y uno de los aspectos más importantes que se abordará será si la primera especie se incluye o no en el apéndice primero de la convención, un paso que supondría prohibir su comercio internacional, siendo la primera vez que ocurre con una especie pesquera de la importancia del atún rojo. Invictus, de William Ernest Henley. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de testigos sea la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda y aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y también tuyo el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Haití, la tragedia, por Eduardo Galeano. La tragedia de Haití ha desatado un formidable movimiento internacional de solidaridad, pero según el autor, el terremoto también ha provocado otras réplicas. Son temblores de hipocresía, racismo y amnesia que ningún sismógrafo es capaz de registrar. Pat Robertson, televangelista de amplia audiencia, explicó este asunto del terremoto. El pastor de armas cantó la justa. Las placas tectónicas no tienen nada que ver. El terremoto es una consecuencia del pacto que los negros haitianos habían hecho con el diablo hace 2 siglos. Satán los liberó de Francia, pero Haití se convirtió en un país maldito. Take your time. El bueno de Pat no está solo. Son muchos los que creen, o al menos sospechan, que la libertad fue el pecado que condenó al país a perpetuar su desgracia. Haití no sería un país maldito si hubiera aceptado su destino colonial. Pero, ¿maldito por quién? Los negros haitianos habían humillado al ejército de Napoleón Bonaparte, que en esa guerra perdió 18 oficiales, y Francia cobró cara a la expiación. El nuevo país nació endeudado y arruinado, arrasado por la guerra de independencia que a tantos mató o mutiló, y también arrasado por la explotación despiadada de sus suelos y de sus gentes extenuadas en el trabajo de esclavos. La prosperidad de Francia había sido la ruina de Haití. Todo el país se había reducido a una inmensa plantación de azúcar que aniquiló los bosques y secó la tierra. Los negros libres heredaron un reino sin sombra y sin agua. En estos días, la prensa ha difundido reseñas históricas. Nos cuentan que Haití fue el segundo país libre de las Américas porque había seguido el ejemplo de la independencia de Estados Unidos. La verdad es que no fue el segundo, fue el primero. El primer país de veras libre. Libre de la opresión colonial, sí, pero también libre de la esclavitud. Y fue el primero precisamente porque no siguió el ejemplo de Estados Unidos. Haití fue un país sin esclavos 60 años antes de que Estados Unidos, cuya primera constitución estableció que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Otra réplica del terremoto. Son muchos los que creen, y no poco lo afirman, que toda ayuda será inútil porque los haitianos son incapaces de gobernarse a sí mismos. Llevan en la frente la marca africana. Están predestinados al caos, es la maldición negra. Por el mismo motivo, Estados Unidos no tuvo más remedio que invadir Haití en 1915. Robert Lansing, secretario de Estado, explicó entonces que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma y tiene una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización. Ojalá no se repita la historia, ahora que las tropas norteamericanas han regresado, traídas por el terremoto, y sobre las ruinas ejercen el poder absoluto. Tierra desollada, gente desesperada. Haití ha malvivido su vida, casi siempre sometido a las dictaduras militares, dictadura tras dictadura para que callen los muchos y los pocos manden. Uno de los dictadores escapó de la furia popular en enero de 1986. Hablamos de Baby Doc Duvalier. Se fugó acompañado por millones de dólares en el avión militar que el presidente Ronald Reagan le envió en agradecimiento por sus servicios prestados. La experiencia ha demostrado en América Latina y sobre todo en el sur del mundo que los expertos internacionales son tan útiles como los dictadores militares, quizás más, y resaltan mucho más presentables, porque matan para ayudar a sus víctimas. En Haití, como en otros muchos otros países, han sido el Foro Monetario y el Banco Mundial quienes pulverizaron el poder político y eliminaron los subsidios y los aranceles que de alguna manera protegían la producción nacional de arroz. Los campesinos que vivían de sus cultivos fueron convertidos en mendigos o balseros, arrojadas a la calle o a los tiburones, y Haití pasó a importar el arroz, ese sí, subsidiado, ese sí, protegido de Estados Unidos. Gracias a los buenos servicios de estos filántropos internacionales, el terremoto aniquiló un país aniquilado, sin Estado, sin instituciones, sin hospitales y sin escuelas. Y a continuación vamos a escuchar algunas de las reflexiones de uno de los pensadores más importantes de la historia, Platón. Cada lágrima enseña a los mortales una verdad. De virtud hay una especie, de maldad muchas. El cuerpo es la cárcel del alma inmortal. El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Frío e insípido es el consuelo cuando no va envuelto en algún remedio. La conquista propia es la más grande de las victorias. La filosofía es la ciencia de las personas libres. La libertad está en ser dueños de la propia vida. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. La oportunidad es el instante preciso en que debemos recibir o hacer una cosa. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Lo poco que sé, se lo debo a mi ignorancia. Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo. Los espíritus vulgares no tienen destino. Ningún hombre es lo suficientemente sabio por sí mismo. No existe hombre tan cobarde como para que el amor no pueda hacerlo valiente y transformarlo en héroe. A continuación vamos a escuchar un texto de Herminio Otero titulado Revolución Ecológica. Tuve la suerte de vivir mi infancia en un mundo en el que todo se reciclaba, aun cuando ni siquiera se había inventado esa palabra. En mi casa todo se aprovechaba y no se tiraba nada. Mis padres crecieron en un mundo en el que no había lugar para los desperdicios, y así vivieron. ¿Cuánto da la tierra?, decían, y a ella estaban unidos de una manera instintiva, pues con ella hicieron las casas y de ella sacaron lo eficiente para vivir, conectando con los ciclos sucesivos de la vida y de la muerte de la naturaleza. La madera, recogida de los bosques y caminos, limpiaba esos lugares y servía para calentarnos y para mantener encendido el fuego de la cocina. Los escasos restos de la comida iban para los animales o a formar parte del estiércol que después servía de fertilizante natural, y así con todo lo demás. Su televisión era ver cómo crecían los frutos de la tierra. Su viaje era caminar con la vida que crecía, y su satisfacción consistía en sacar de la tierra productos que hoy se llamarían productos ecológicos. Vivían unidos a la naturaleza y gozaban sabiendo que de ella veníamos y a ella habíamos de volver. Desde aquí se puede entender lo que resume el psicólogo Daniel Goleman, que ve un problema en la desconexión profunda entre el hombre actual y la naturaleza producida con la revolución industrial. Mientras la gente vivía en las granjas y en contacto con la tierra, existía una memoria ecológica que pasaba de generación en generación. Con la inmigración masiva a las ciudades, este conocimiento se perdió, y también el contacto directo con los ciclos de la naturaleza. Hemos levantado una barrera que nos aísla del mundo natural y nos impide ver las consecuencias de nuestros actos. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Pues aquí se acaba el tiempo semanal dedicado a Mundo Sostenible. Hoy conocimos a Pedro Felipe, un experimentado documentalista que nos dio todos los detalles acerca de su profesión y de su último trabajo. A través de un texto de Galeano conocimos lo que está ocurriendo en el maltratado Haití. El viaje del diminuto charrán nos demostró que el tamaño y la fortaleza de espíritu no están reñidos. Tuvimos también nuestro rincón para la poesía con Mario Benedetti y William Ernest Henley. Escuchamos algunos de los pensamientos de una de las mentes más privilegiadas de la historia, Platón. Cuando diga de frente y al paso. Y conocimos la revolución ecológica de la mano de Michael Goleman. Puedes escuchar Mundo Sostenible en Haitiden Radio en las siguientes frecuencias. En la zona metropolitana y La Laguna, 103.1. Si dicen no llegas de puntillas. En la 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y el este de La Palma. Si dicen caíste. En la 96.1 en Las Palmas de Gran Canarias, Arucas y Zona Centro. Perdonen que no me aclare. Y también directamente en el blog de Mundo Sostenible Radio, blogspot.com. No me ensucien más, yo ya me mancha. Muchas gracias por acompañarnos en este sendero medioambiental. Un gran abrazo y te invitamos a estar aquí la próxima semana con nosotros en Mundo Sostenible. En cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, oh, oh, seguiremos. Oh, oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí, oh, oh, seguiremos. Oh, oh, si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido es mejor. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, oh, seguiremos. Oh, oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí. Hoy sabemos que lo importante es soñar. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Haitiden Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. El local se llama Asuyas, está situado en Haitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá.